Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 241. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Raúl Rizzo. Lo artístico lo hacen los dos, ¿eh? No lo hace solamente el actor o el violinista o el pintor. Yo creo que es un vínculo entre el espectador y el artista. ¿Cómo lo hace el espectador a lo artístico? Porque tiene la capacidad de apertura suficiente y de darse el permiso interno de entrar en mundos que no había indagado y que alguien que lo convoca se lo permite él. Desde ahí, al permitírselo, esa modificación que se produce en el espectador es lo que lo convierte también en una especie de... Strasberg decía, Lee Strasberg, maestro norteamericano, decía: los artistas en el escenario y los artesanos en la platea. Creo que es la denominación más justa. El espectador es como un artesano que recibe como una especie de arcilla y la va moldeando de acuerdo a su propia subjetividad. Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Vamos a explicar un poquito más lo de este colegio en donde expulsaron a López, al delator, y no al eventual ladrón. La anécdota me la contaron como verdadera y yo luego entendí que perfectamente pudo haber ocurrido. Era un colegio del sur del Gran Buenos Aires, un colegio de origen escocés. Los escoceses tienen una tradición, resabios de la cultura celta, tienen un chip que a mí me cae muy simpático, un chip loco. Yo luego me contacté con algunas otras lugares así muy occidentales, pero con un chip como este, de un director que expulsa del colegio al buchón y no al ladrón, porque tiene delante suyo, director, dos valores, como nos suele ocurrir. Tenés dos valores ahí. Tenés que no se roba, pero también tenés, y no era un robo, por ahí era algo que se había roto, viste, un vidrio roto, alguna bomba en el baño, no me acuerdo qué era. Y lo otro que es el cuidar a tus compañeros, cuidar a tus iguales, especialmente en una situación de desigualdad, como ocurre en las instituciones educativas, especialmente primaria y secundaria. Entre los alumnos es prioritario que te transmitamos el valor de que vos tenés que cuidar al compañero. No ser cómplice de desastres, pero sí cuidar. Ese es un valor importante que te queremos transmitir. Y los valores no se transmiten declamándolos. Se transmiten actuándolos. Actuándolos aunque nadie te vea. Hay un punto en el que, como insinuábamos el programa pasado o el anterior, aquellos aprendizajes que nos conforman como personas, lo mejor que tenemos, y quizá también lo peor, pero seguro lo mejor, son resultado de experiencias que hemos tenido y de las cuales no hemos tomado conciencia, no nos hemos notificado. Al final de este bloque vamos a hacer una reflexión acerca de este tema, cómo la cultura occidental nos invita todo el tiempo a que apoyemos nuestra identidad en lo que pensamos, en la declamación, en la especulación intelectual. Y resulta que mientras tanto estamos construyendo el verdadero personaje, que es el que administra sus posibilidades, lo que le parece, y hace, llegado el momento del compromiso, hace cierta cosa que no tiene que ver con lo que declama. Si uno pudiera describir en una pincelada como en la sociedad occidental, a un extraterrestre, le diría: mira, esta es una cultura donde decimos una cosa y hacemos otra. ¿Cómo es que se formó esta diferencia? La vez pasada habíamos comenzado a ver que que incluso los aparentes principales objetivos de las instituciones educativas, los aparentes principales objetivos de la educación, que es, por ejemplo, que un chico sepa matemáticas, geografía, no se cumplen. Nos olvidamos de casi todo lo que aprendemos. Y además la aplicación de la mayoría de esos conocimientos es penosa. ¿Por qué? Porque esto, el personaje que construimos, la declamación, lo intelectual, 3x4, 12. Pero después llega el caso, che, hermano, somos 4 y queremos 3 empanadas cada uno. ¿Cuánto compramos? A ver, esperá que hago la cuenta. ¿Entendés? Es como, estoy exagerando un poco, pero no tanto. Como que el que aprende forzado por otro, el que aprende en el contexto de un simulacro obligado, ese aprendizaje es muy flojo. En cambio, eso que vos aprendés contando tus 2 moneditas para salvar la situación, eso sí hace carne en vos, y esas son las cosas que vas aprendiendo. Tal vez una explicación así, un poco salvaje, pueda explicar cómo finalmente terminamos con adultos que declaman que hay que ser honesto y respetar las leyes, pero que luego no respetan la senda peatonal, ni la velocidad máxima, ni cederle el paso a determinadas personas cuando subís a ciertos transportes colectivos aquí en la ciudad. Es patético, como todo el mundo se empuja, no existen embarazadas, no existe nada. Pero esas mismas personas, vos las tomás y le decís, che, hay que enseñarle valores a los chicos, sí, especialmente el respeto. Oye, pero ¿cómo? Acabas de demostrarte que sos un desafío. Y bueno, hermano, tengo 2 personalidades. Yo circulo por 2 carriles. Lo que declamo, que no es que yo sea un especialmente degenerado, es mi deber ser, la aspiración que yo tengo, eso que me enseñaron, aquello a lo cual fui obligado, aquello que yo debía repetir para ser aprobado, bien recibido en ciertos ámbitos. Y después yo tengo el modo en que me manejo para sobrevivir, hermano. ¿Qué querés que haga? Si yo hago esto, después te pasan todos por arriba. Después aparece ese sentido común mezquino, y los dos conviven en nosotros, conviven en mí, en Nadia, y especialmente en el operador José, que está manejando diestramente los controles. Mirá cómo mueve las perillas, che, pero impresionante. ¿Y por qué mueve tantas cosas si estamos hablando nosotros y no lo ponemos en? Para garantizar que salga todo bien, ¿no? Es que es lo que le enseñaron que tenía que hacer. Entonces él está moviendo todo. Cierto, le falta muchas equivocaciones para verdaderamente aprender cómo es la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un audiecito. ¿Yo le debía plata a alguien? No. Bueno, sí, pero no en este sentido metafórico que lo estamos usando. Circuló por ahí un videito en Facebook, hemos hecho una síntesis. La situación es una niña que está conversando con su padre, de origen español, así que preste atención, le pusimos musiquita muy baja, casi nada de música, para que se entienda bien. A mí por lo menos a veces me cuesta entender el español de España. La niña está jugando, una niña de 4 años, en una especie de teatro de títeres que se ha armado, ¿viste? Con un cartón, ¿viste? Ahí y asoma sus manitos, ella sola juega. Ese teatro de títeres se llama guiñol, como el guiño del ojo, pero con una L al final. Desarma eso y comienza a conversar con el padre. La nena quiere tomar clases de baile, pero el padre le dice, hija, para ser una persona de bien, pues que tu deber es estudiar inglés, ajedrez y de informática. Papá, quiero ir a clase de baile. Pero es que con las clases de inglés, el ajedrez, la clase de informática no tienes tiempo. Eso no me gusta. Pero eso es bueno para tu futuro. Yo quiero jugar. Sí, hombre. Pero cuando seas mayor querrás tener un buen trabajo. Sí, yo quiero ser bailarina. Pero hija, es que eso no te da de comer. ¿Y qué me da de comer? Pues un trabajo de verdad. ¿Qué es un trabajo de verdad? Pues un trabajo estable en el que ganes mucho dinero. ¿Pero para qué quiero yo mucho dinero? Eso me lo pregunto ahora porque eres una niña. Claro, soy una niña. Pero es que ahora es el momento para que estudies y te formes. Y así Si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo. Con un buen sueldo, estable, que no te tengas que preocupar más por el dinero. ¿Y si no voy a clase de baile de todo eso? Sí. ¿Seguro? Claro. ¿Y así estaré más contenta que haciendo lo que me gusta? Sí. Bueno, a lo mejor no, pero no tendrá más preocupaciones. Y te asegurará una jubilación. ¿Eso es algo de jugar? No, es que cuando seas mayor no te va a interesar jugar. ¿Cuánto hace lo que vas a ser mayor? Eso es inevitable, eso es siempre así. ¿Tú hiciste todo eso siempre? Claro. ¿Y tú tienes preocupaciones? No. ¿Y estás contento? Sí. Vale, se ve como tú vas. Me voy a estudiar inglés. Espera. ¿Quieres que bailemos? ¿Juntos? Sí. ¿Tú y yo? Sí. Bien. Pero, ¿está bien para mi futuro? Sí. Así que la nena la habían convencido de que estudiar inglés está bien, voy a estudiar inglés. Y bueno, y el padre se da cuenta en esto, que es una caricatura. Habitualmente no nos damos cuenta. Mi primera sensación cuando escuchaba esto es pensar que los chicos nos creen. Eso es lo que me partió el corazón. Porque la nena al final dice, ah, sí, está bien, voy a estudiar inglés. Digo, A ver, aclaremos. Porque parece que estuviéramos diciendo que no hay que estudiar inglés. Hay un discurso de, bueno, quedó claro por las risas, ¿no? Las risas las escuchaba el padre y la nena no. El padre escuchaba sus risas, que se reían de sus creencias. Esas creencias, así, tan exactamente así. Creo que la mayoría sabemos que no funcionan. Y sin embargo, aplicamos esos conceptos y lo que es peor, los imponemos a las otras generaciones. En algún punto en nuestra ingenuidad creo que esperamos que eso que nos dijeron que funcionaba le funcionase al otro, no sé, quizás tontamente, estúpidamente, esperamos que el otro sí, trabajando, estudiando, aprendiendo inglés y ajedrez, va a vivir bien, va a ser feliz y va a tener todo aquello, el lugar deseado y soñado, pero en el otro. Y no sé, me parece que a mí a estas alturas de mi vida, a la que vivía mucho tiempo, no veo que esa receta haga efecto ni funcione. Es más complicado, digamos. Exactamente, es mucho más complicado. Y por ahí a nosotros nos cuesta entenderlo y darnos cuenta, pero sin embargo pretendemos que esa niña deje de bailar y vaya a estudiar inglés. Tampoco es cierto lo contrario. O sea, claro, no es lo mismo alguien que no sabe inglés que alguien que sí sabe inglés. No es lo mismo. Ojo, puede ser que uno termine, el que no sabe inglés, mejor que sí sabe inglés. Pero no es falso que sea bueno estudiar inglés. O sea, no hace daño estudiar inglés, digamos. No, la solución no es que los chicos no estudien después de escuchar esto. Claro, el daño para mí está en obligar al niño a hacer algo que no quiere. Y en obligarlo a renunciar a esa cosa que sí quiere. Que ya sea bailar, ya sea estudiar inglés, ya sea cantar, ya sea lo que fuese, ¿no? Entendiendo que ese momento de ese niño es único y que no va a volver a tener 5 o 6 años y que ya va a tener tiempo de acá, cuando tenga 20 años, de preocuparse por un trabajo, tener las preocupaciones que tenga que tener. Yo creo que esto es cada vez más evidente. En un momento no era tan claro, pero hoy, con los recursos que hay, suponete que a un chico no le gusta el inglés. Es un tema. El inglés se usa mucho en computación y qué sé yo. El día que el chango lo necesite, aunque tenga 50 años, te lo aprende en un mes. Antes estaba la creencia de que era mejor. Sí, es mejor, de chico aprender más fácil que de grande, pero si te falta la necesidad o el interés, es más el perjuicio que generás en el malestar, en el esfuerzo, en no destinarle tiempo a aquello que sí te apasiona. A mí me pasó con el francés. En el colegio Tuve inglés a mí me encantaba, aprendía mucho, además tomaba clases aparte, qué sé yo, pero el francés no soportaba, creo que tenía que ver con la profesora, como suele ocurrir en estos casos. Así que fue la única materia que yo la probé justito, con la nota justa que necesitaba, me copié todo lo que pude y ya. Un día llegué a Bruselas, agarrándome la cabeza, digo, quería cambiar $20, no sabía cómo ubicar un banco. Y además, viste, los que hablan francés son, discúlpeme, ¿no? Son medio jodiditos. Hasta que no se lo decís bien pronunciado, el tipo se hace el que no entiende. Bank, dale, en francés se dice así, pero el tipo veía que yo chapoteaba. Al mes, yo hablaba perfecto, escribía perfecto, obligado. Y digo perfecto porque tomaba clases de pronunciación, me exponía a situaciones para aprender, me aprendí con un libro a 1000 que tenía grabaciones, lo repetía horas y horas escribiendo, ortografía, qué sé yo. Así que yo en un mes, sabía, hasta el día de hoy sé bastante francés, llegué a pensar en francés. A los 2 meses yo pensaba en francés. Fíjate. ¿Y para qué la pérdida de tiempo en...? No sé. No digo que no haya que estudiar lenguas extranjeras. Digo que algunas cosas van cambiando, me parece. Algunas creencias que había en un momento en educación van cambiando. Quiero leer algunas frases que estaban en el videíto que contiene el audio que escuchamos recién. No hay nada que puedas hacer hoy que te garantice dinero dentro de 20 años. Y esto es exactamente así. Estudia ingeniería nuclear, estudia lo que quieras. En 20 años no sabes si eso va a servirte de algo o no te va a servir de nada. Y no podemos manejar ni siquiera lo que va a pasar de acá 2 días. No pretendamos manejar lo que va a pasar de acá 20 años. ¿Alguna vez alguien... Mira, Juan Carlos de Pablo, un economista, no importa, conversando, él decía... Mira, no importa mucho lo que estudies, por este motivo, ¿no? Y esto lo decía ya hace 20 años, de Pablo. No importa mucho lo que estudies, importa que abraces la tarea, digamos, que te comprometas, que te metas. Eso viene junto con la pasión, señora. En el caso de la nena era el baile. Porque mientras vas a las clases de baile, aprender baile, escuchar música, hablas con lo que sabes, ves videos, ¿verdad? Estás desarrollando los músculos que luego te van a servir para muchas otras actividades. No digo todas, pero sí muchas otras. Relaciones humanas, comunicación, manejar los tiempos de las personas, los tuyos propios. Cuando llamo, no, ya llamé 3 veces. Espera, que parecen cosas muy básicas, pero son los mismos músculos que se necesitan para atender un negocio, para ir a comprarle flores a tu novia y cosas así. Otra frase que decía es, el dinero resuelve situaciones pero no da sentido a tu vida. Las frases que estaban en este video. Hacer cosas que te apasionen puede abrirte una puerta. Es lo que acabo de decir yo con este ejemplo de, no importa qué hagas, sino que te metas, que te apasionen. Hacer lo que te apasione sería. Si tu vida no te permite todos los días jugar, bailar y vivir, cambia de vida. Y lo que más me gustó es que el video termina diciendo, dedicado a mis padres. Yo diría, no hay que ser cruel con los viejos, ¿no? Dedicado al mundo adulto. Compartamos la responsabilidad. Sí, nuestros padres no habían inventado eso, ni mucho menos. Ellos estaban repitiendo todo un esquema que duró, no sé si siglos, pero sí muchas décadas. Cuando yo era chico, por lo menos en mi mundo... O eras ingeniero, o eras abogado, o eras médico. Y para de contar. A mí me pasó, cerré la puerta. A mí me gustaba la fotografía, yo sacaba fotos. Yo vendía trabajos fotográficos a los 16 años, a instituciones importantes. Pero eso no era un laburo, yo tenía que estudiar una carrera universitaria, ¿entendés la locura? Y un día, mientras ya estudiaba la carrera, dije, che, ¿y si mientras laburas de esto? Ya estaba laburando en realidad. Pero era una cosa que no entraba en la cabeza, que una profesión muchas veces tiene que ver con una actividad que uno desarrolla y que incluso puede, como ha pasado en los últimos años, puede no existir todavía y la estás vos inventando. Muchas cosas que tienen que ver con la computación y demás. No, quería decir que sigue pasando esto de que hay ciertas carreras legitimadas, con prestigio, que los padres sueñan que uno sea, que siguen siendo las mismas. Abogado, médico, ingeniero, arquitecto, y te queda ahí. El resto queda como desfigurado y desencajado. E inclusive lo artístico, ser bailarina o artista o fotógrafo, sigue estando viendo mal visto con este mismo discurso de ¿con qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a comer? Pero no vas a alcanzar esa vida que querés y no vas a ser feliz. Entonces sigue habiendo esta disociación de felicidad, dinero y pasión, la pasión por aparte. Hacelo cuando estés viejo, en tus tiempos libres. Sigue existiendo eso. Sí, viene de una tradición. A ver, y nosotros para aportar podríamos decir, una buena parte de los trabajos con cuya remuneración podés vivir tiene que ver con el comercio, no sé, poner una verdulería, un kiosco. Tiene que ver con profesiones que se aprenden en 6 meses o en 1 año. No sé, discúlpeme, operador de radio, locución. Hay ciertos trabajos que uno puede hacer. Tiene que ver con emprendimientos propios, mitad comercial, mitad productivos, ¿sí? Productos ecológicos, champiñones, qué sé yo, abejas. Hay muchas actividades que te pueden dar de comer, no necesariamente una carrera de 5 años. Es más, yo tengo mis dudas de que una carrera de 5 años, como estamos todos estudiando lo mismo, ya no sé si hace la diferencia. ¿Y qué hace la diferencia entonces, Carlos? Yo creo que la diferencia la hace lo que hablábamos hace un rato, el no perder el eje en uno, en acostumbrarse a identificar los mecanismos tuyos que no son iguales en el otro, por los cuales vos abrazás la tarea, la vas llevando adelante, te vas autocorrigiendo, esos mecanismos que son tuyos, no solamente tuyos, por ahí otra persona es parecida, pero eso que no te enseñan, que vos aprendés cuando desarrollás una tarea, por eso es mejor que te apasione. Es una especie de convicción íntima. No tiene que ver con lo que declarás. Tiene que ver con aprendizajes infantiles. Pero no infantiles del que fuiste, sino del niño que sos. Que se maneja con unos conceptos muy básicos, muy de supervivencia. No me acuerdo cuándo fue, yo estaba explicándole algo a alguien y la persona me tenía que entender sí o sí. Entonces bajamos el nivel de la conversación muy, muy abajito, muy abajito. A ver, para. Entonces yo primero, ¿entendés? Cuando llegas a esa situación, a lo más bajito tuyo, sos una especie de sonso. Discúlpeme, señora, ¿no? Ahí estás, ese es tu piso. Si vos, ejercitándolo, accionando en el mundo desde ese lugar sonso, sin declamaciones, sin repetir lo que escuchaste por ahí, sino en base a lo que vos vas construyendo, si ese piso vos lo podés elevar 2 centímetros, ¡oh! Eso es muchísimo. Porque cualquier actividad que hagas, vos ya vas a salir desde ese lugar, ¿eh? Y rápidamente vos vas a presentar tus dudas. Si hace falta las disimulas, pero vos sabés en dónde están tus limitaciones, qué es lo que te cuesta, qué no, qué te sale más fácil. Son cosas que las mujeres me están entendiendo mejor que los varones, que somos muy sonsos y que hemos tenido superioridad por un tema cultural y no por que seamos más capaces, ¿no? Queda cada vez más en evidencia, ¿no es cierto? Hace como 2 años hacíamos un programa, el número 183, programa que siempre recomendamos, Matrices. Tomamos de ahí 4 minutitos para explicar algo parecido, lo voy a explicar también yo, a lo que acabamos de decir. En la cultura ancestral, el chico está centrado en sí mismo. No accede a ocupaciones que no han surgido de su modesta interacción con el mundo, lo que decíamos. Hay un estar sin hacer nada que se prolonga y que luego desemboca en un hacer propio. El niño occidental no puede desarrollar este músculo. Su hacer está encadenado a los otros, sin que él entienda bien de qué manera. De ese modo, el golpe que recibe el niño cuando se golpea por su propia torpeza o limitación no es vivido como resultado de esa experiencia, sino como resultado de algo que él no sabe bien cómo ocurrió, ya que ocurre mientras el niño está siguiendo las consignas del adulto o las situaciones que le ha propuesto el adulto. De ese modo, el niño se golpea, pero no aprende nada, porque vive fuera de sí, no es protagonista.